Yeah. Roster 2009. Sí que. El Yane. Volar es mi sueño, rozar el suelo y sentirme flotar. Siento que vuelo, que puedo escapar. Pero despierto y vuelvo, dure puta realidad. Quiero engañar al tiempo, descargar el aliento en esta página. Quiero volar, escribirte otra canción. Quiero perder la razón para que una dadera guarde bien mi corazón en estos párrafos. Quiero volar por encima de esa gente que guarda miedo al presente. Vive del pasado, ser inerte. Yo quiero vivir de subconsciente. Quiero volar con la brisa primaveral, ver tu sonrisa matinal apoyada en la cornisa. Quiero verte soñar en un amor a primera vista. Me ahogué en un mar de lágrimas, donde no puedo salir, solo sentir, sobrevivir en una sociedad frustrada. Lo que me hace vivir, donde las personas se confunden con las hadas. Me ahogué en un mar de lágrimas, donde no puedo salir, solo sentir, sobrevivir en una sociedad frustrada. Lo que me hace vivir, donde las personas se confunden con las hadas. Quiero volar para ver el mundo desde otro lado, apartarme de la sociedad en un día nublado. Me gustaría ser daltónico para ver la vida de color de rosa. No quiero salir pixelado en esta vida tan borrosa. Quitarme las esposas, ahogarme en mi saliva. La vida no tiene sentido si no hay nadie que la escriba. Quiero que una hada me despierte cada día, engañando mi realidad y conociendo mi fantasía. Siempre habrá algo que el tiempo no perdona. La que te quiere, la que te ayuda, siempre es la misma persona. La vida da muchos palos y pocos logros. Logras superar la realidad, es más difícil entre ogros. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mi mente se esconde entre nubes de algodón y siguió la corriente. En este mundo inerte donde nada siente y no valoran lo suficiente. Me ahogué en un mar de lágrimas, donde no puedo salir, solo sentir, sobrevivir en una sociedad frustrada. Lo que me hace vivir, donde las personas se confunden con las hadas. Me ahogué en un mar de lágrimas, donde no puedo salir, solo sentir, sobrevivir en una sociedad frustrada. Lo que me hace vivir, donde las personas se confunden con las hadas. Me gustaría soñar que sí, existen las hadas, pero nada, cuando la cago no hay nadie que me salva. O puede ser que quiera que aprenda, solo a palos se aprenden. Eso dicen todos. Quisiera despertar a medianoche y que me arropen con sábanas de nubes y me den las buenas noches. Que me ayuden cuando me haga falta y cuando quiera volar. Que me den polvo de hadas. Volar hasta el país que nunca jamás. Alejarme de esta sociedad de su maldad. Que buscan soluciones con el alcohol. Solo conseguirán ahogarse en su propio vómito. Nada más necesito a alguien que me entienda. Si no es aquí, que sea en aquella estrella. Solo pido un poco de comprensión. Hablad y cuando la hagáis, hacedlo con el corazón. Sueña con lo que quieras soñar. Solo así lograrás alcanzar la felicidad. Cada noche piensa que te protege una ninfa que te despertará cuando tengas pesadillas. Me ahogué en un mar de lágrimas, donde no puedo salir, solo sentir, sobrevivir en una sociedad frustrada. Lo que me hace vivir, donde las personas se confunden con las hadas. Yeah.